Yo creo que se hicieron cosas importantes y creo que La Plata tiene realmente una capacidad de respuesta, de movilización, que a veces es como subterránea. No se alcanza a visibilizar porque los medios dominantes, el diario El Día y otros medios no lo muestran, no lo exhiben. Pero hay toda una red social, una red de compromisos, de ayudas recíprocas, de solidaridad, de militancia, muy importante. Lo vemos, lo advertimos en cada momento. Colectivos de distinto tipo, que trabajan distintas problemáticas, niños y adolescencia, el problema de la tierra, el problema de las comunidades indígenas, en fin, permanentemente vemos que confluyen en una riqueza cultural, política extraordinaria, cosa que en otros lugares no se ve, ¿cierto? Esto tal vez sea su identidad universitaria lo que ha coadyuvado a eso. La Plata ha tenido esa característica a través del tiempo. No nos olvidemos, el comedor universitario, por ejemplo, era un hervidero político, era un lugar de donde acudían, no sé, 10.000 personas por ahí, por día. Entonces, eso se mantiene en la memoria colectiva y se traduce en prácticas políticas que vemos permanentemente luchando contra las opresiones, luchando contra el sistema político, luchando donde hay un derecho vulnerado. Yo creo que en mi caso particular, estando en la justicia, lo he advertido todo el tiempo.